Haciendo un free me siento en Cuba, mezclando coca con ron. No me considero el king, pero sí el King Kong. Esta jungla, donde solo vio simios primates. Adentro de esta mafia soy el padre y no un magnate. Mi vieja me parió y la ceiba me bautizó. Como el primer rapero de la costa que aquí salió. Funé me descubrió, luego Popes me reclutó. Y fue en ese hot estudio donde se me conoció. Ahora mi nombre, aunque le duela, tiene peso en cada beat. Los colegas me respetan, eso que no tengo un hit. El android extraterrestre, soy el pulpo de David Jones. Estoy fumando versos como en Jamaica Kingston. Me transformo en otro ser con una base boom bap. Me dicen zurdo, relajante, yo no saben de rap. El reloj suena tic-tac, las letras dicen clic-clac. Esto es R.A.P. y en esta mierda soy un crack. Mis rimas son hogueras quemando a todos. Tírale a ustedes, es como escribir con los codos. Sé que no me la dan, pues me la doy yo solo. Soy tío rico, Penny va dentro de este monopolio. Sangre maya por mis venas, como Copán Galel. Dentro de tu genes y yo soy la torre de Babel. Todos peleando por un puente y son poco los de nivel. Raperitos de cartón, aquí llego Lucifer. Vierto en polvo cada beat cuando el gatillo jalo. Voy subiendo otro escalón, hijo de puta, no me resbalo. Tu crítica de mierda se respalan por mi falo. Soy la fecha 32 mientras te gritan, agárralo. Piensan que les tiro mi barra, no la dedico. No es problema mío si con esta voz identifico. El sapo muere por la boca, a palo y pico. Aquí nacimos pobres, pero en talento rico. Rap duro con un golpe te manda al ortopedia. Cuando más golpes conecto, tu ortopedía más. Más barras sin parar y sin relleno. En esta área el mejor, el dueño del terreno. God damn, baby, así luce lo que escribo. Muero por el rap y la música me tiene vivo. Tengo flow, skill, un killer kill Bill. Le estoy metiendo tan fresco que quieren refill. God damn, baby, así luce lo que escribo. Muero por el rap y la música me tiene vivo. Tengo flow, skill, un killer kill Bill. Le estoy metiendo tan fresco que quieren refill. You know what time it is, my nigga. Bobby the fucking genius. God spell.